lindo. Pero viste, como quien dice, me dedico más que nada acá a la línea Belgrano Sur, que es donde trabajo. Y ahí, ¿vos tenés la locomotora, es eléctrica o tenés con gasoil? No, acá es todo diésel. Ajá. Todo diésel, porque si fuera eléctrica, viste, no queda un cable colgado acá. Porque acá, viste, en la zona media, viste, amigo de los ajenos. Como claro, amigo de los ajenos, tal cual. Menos mal que es diésel, gracias a Dios, diésel. Bueno, Claudio, nos agradece, nos encantó tenerte, te agradecemos mucho. Sé que siga bárbaro con el campeonato de veteranos, también con tu función, y muchos éxitos. No, yo a ustedes les agradezco por, como quien dice, refrescarme la memoria por un segundo, porque yo particularmente lo tomo como una fecha muy importante en mi vida, porque sí. Yo tengo dos hijos y por lo menos ellos saben para qué estuve en el fútbol. Claro. Y eso le muestro, y tengo a mi hija que juega al hockey y le digo que sin sacrificio, sin estado físico, no se puede jugar en la actualidad, que ya no se juega más con el nombre. Miles de cosas que le van a servir el día de mañana. Pero déjame agradecerle a ustedes por llamarme, pero más que nada a Boca. Porque lo poco que fui en el fútbol lo fui por Boca. Boca es como un amigo para mí. Un amigo que nunca me dejó en banda. Claro. Boca, desde que llegué, me recibió con las manos abiertas y me dio de comer, me dio una identidad, me educó. Así que, viste, nada que ver. Si acá hay alguien que agradecerle en la vida, es a esa Boca por lo que significó para mí. Y ya te dije, es el amigo que nunca se olvida. Gracias, Claudio. Gran abrazo. Bueno, beso grande para todos. Y feliz año, ¿eh? Igualmente, que se te cumplan todos los deseos en el 2013. Bueno, gracias, igualmente. Claudio Benetti con nosotros aquí en Las Voces Boca 2.0. Peto Kavachev. Mañana tendremos un desarrollo más importante de la noticia, porque Peto se nos va, se nos fue y se terminó el programa, ¿no? ¿Así? Ya nos vamos. Los amigos del tren están por ingresar al estudio Tano Pascual, les mandamos un fuerte abrazo a todos. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, negro. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Kavachev. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Hemos proclamado como política de Estado la urgente necesidad de afirmar y consolidar la unidad latinoamericana. Lo dijo el presidente de Ecuador en un almuerzo que compartió con Cristina Fernández de Kirchner en el Museo del Bicentenario. Rafael Correa manifestó que los pueblos han respetado las soberanías nacionales gracias a diferentes personas y gobiernos que marcaron la diferencia en la región. Con respeto por las soberanías nacionales, con visión hacia el futuro del buen vivir que merecen nuestros pueblos, con equidad, con solidaridad, con crecimiento no solo económico, sino también social, con dignidad, con afecto de familia, con música y poesía. Ha sido gracias a hombres y mujeres como Néstor y Cristina, gracias a gobiernos que se inscriben en la gran tendencia alternativa al neoliberalismo, que hoy nuestras naciones irradian soberanía, pensamiento renovado y propio, dignidad y esperanza renacidas. La AFCA reglamentó la transferencia para los grupos que no presenten su plan de adecuación. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reglamentó la transferencia de oficio para el caso de los licenciatarios que no han cumplido la propuesta de adecuación que establece la ley. De esta forma quedan reglamentados los procedimientos a partir de los cuales la Autoridad Federal podrá resolver la situación de aquellos grupos mediáticos que no hayan presentado su plan de adecuación voluntario. Los metrodelegados anunciaron un paro escalonado para el jueves. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro informó que la medida de fuerza será escalonada durante 3 horas en cada una de las 6 líneas y el Premetro. El secretario general Roberto Pianelli anunció que el próximo jueves la línea B no funcionará de 5 a 8, la C de 8 a 11, la D de 11 a 14, la E y el Premetro de 14 a 17, la H de 17 a 20 y la A de 20 a 23. El secretario adjunto del sindicato Néstor Segovia agregó que luego de realizar una asamblea con más de 80 participantes, se decidió seguir con el plan de lucha y llamó a la cordura del gobierno porteño y Metrovías. Los palestinos amenazan con denunciar a Israel por colonización. El gobierno palestino solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU una acción urgente para presionar a Israel a detener la expansión de sus colonias en Cisjordania y Jerusalén Este. También advirtió que podría denunciar al Estado judío por crímenes de guerra si continúa con estas medidas. Los reclamos palestinos surgen luego de que el gobierno de Israel aprobara la semana pasada la construcción de 3.000 nuevas viviendas en barrios palestinos. Servicio Telam para la radio. El día de la votación estuvimos juntos. 2:27, estás en Radio Cooperativa desde las 7 de la mañana. Pasaron 3 años y seguimos más juntos que nunca. Está votando en estos momentos el artículo 161. Resultan 38 votos afirmativos, 28 negativos, una abstención. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esperando el 7D. 42 afirmativos, 20 negativos. Se convierte en ley, se comunicará al Poder Ejecutivo. El jueves, desde las 22, hacemos la vigilia esperando el 7D. Un día realmente histórico para la radiofonía argentina. La gente se funde en abrazos, salta, manifiesta su alegría. Un momento que desde Cooperativa usted lo está viviendo todo el día aquí. Tenemos de fondo este marco sonoro que dice más que nosotros. Esperando el 7D, con la conducción de Adriana Modio, por Cooperativa. Se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Y cuántos mitos, cuántas falacias, cuántas mentiras económicas tendremos en nuestra cabeza a propósito de prédica de políticos, economistas, consultores, periodistas, que se reiteran desde hace mucho tiempo con una especie de Biblia, de distintas oraciones que hay que repetir, y a fuerza de repetirlas, uno cree que son verdades que tienen que ver con la realidad? Y no nos damos cuenta que detrás de esas frases, detrás de esos pensamientos, hay ideologías, hay intereses. Por eso muchas veces dijimos acá que cuando algunos colegas nuestros simplemente presentan a Carlos Melconian como economista o consultor, se olvidan de decir que el señor, bueno, fue candidato a ministro de Economía de Mauricio Macri, y fue candidato a senador, y seguramente en las próximas elecciones, en el 2013, va a participar de la contienda electoral. Entonces, como decimos que el periodismo independiente está en la duda, que también hay dependencias, que también hay ideologías, que también hay intereses, en la economía pasa lo mismo. Hugo, seguramente vos habrás escuchado durante toda tu vida esa frase que se decía en relación a Norteamérica, que lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. No, bueno, parecía como si fuera la Biblia. Yo no repetiría esa frase automáticamente diciendo, bueno, lo que es bueno para General Motors es bueno para la Argentina, donde también está radicada General Motors, Toyota y tantas otras industrias automovilísticas. También creo que tenemos el derecho de preguntarnos si elegimos políticamente ayudar, que se radiquen, que se agranden las fábricas de automóviles. Seguramente desde algún sector político dirán, bueno, pero hay que construir más rutas, se necesita mucha nafta, se arruina la ecología, y desde otro lugar de la política y de la economía dirán, bueno, pero se generan muchas fuentes de trabajo, las autopartes también generan mucho trabajo y valor agregado, así que me parece que no hay que repetir esquemas. También se decía y se dice en forma reiterada, la economía de un país se asemeja a la de una familia. Y bueno, quizás yo digo que como familia de repente preferiría no endeudarme y un país sí puede hacerlo o viceversa, o un país puede gastar mucho más dinero aunque no lo tiene porque decide hacer políticas sociales y ahí sí decide políticamente emitir más dinero. Entonces no funciona igual que una familia. También nos dijeron en reiteradas oportunidades que emitir moneda inexorablemente genera inflación. Eso lo repitió 500.000 veces el ingeniero capitán Alzogaray y lo siguen repitiendo otros consultores de la City como Broda o Melconian, que ya lo nombramos, o Kachanovsky, Artana y tantísimos otros. Y uno también se pregunta, Europa y Estados Unidos en este contexto crítico están emitiendo a lo pavo y sin embargo no tienen tasas altísimas de inflación. Bueno, es una forma, seguramente, según su política, sus economistas, de ver cómo, de alguna manera, tratan de ayudar a levantar la economía, ¿no? El dólar para nosotros también fue un tema sagrado de muchísimas décadas. Hay que comprar dólares sí o sí porque de alguna manera es un resguardo de valor, nos salva, nos permite ahorrar, nos da seguridad. Pero lo que estos consultores o economistas que aparecen habitualmente en programas de cable no te dicen, por ejemplo, que la que va a ser la próxima potencia del mundo en apenas 5, 6 o 7 años, me refiero a China, del 2006 al 2011 se viene desprendiendo de los dólares, porque parece que a China le estaría quemando en sus reservas. Del 2006 al 2011 se desprendió del 74 al 54% de dólares que tenía en sus reservas. También está el tema de la inflación. A nadie le gusta que cuando va al supermercado le aumenten los precios de los productos, por ejemplo, de la canasta básica. Entonces también nos corren con el terror constantemente de la inflación. Pero si la Argentina, ponele, acordemos en un porcentaje, tiene 20 puntos de inflación al año, pero al mismo tiempo hay crecimiento, al mismo tiempo hay empleo, al mismo tiempo hay distribución de la riqueza. ¿Vos te vas a rayar o te vas a poner loco de que hay un 20% de inflación si otras variables y el contexto general de la economía es positivo? La propia presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, tuvo la valentía de ir contra la corriente en este sentido y dijo con todas las letras que es falso decir que la emisión genera inflación. Y otro de los mitos eternos que vivimos en todos estos años tiene que ver con el Banco Central, una especie de Vaticano, como un lugar sagrado que también tendría que estar independiente del ministro y del Ministerio de Economía. Pero ¿cómo se hace una política económica si no se conjuga con la política cambiaria y la política monetaria? Así que me parece que estamos frente a muchos mitos muchas mentiras, muchas publicidades, muchos eslogans, muchas falacias que nos tenemos que sacar de la cabeza en cuanto a la economía. No será sencillo. Lo estamos esperando en el tren a nuestro colega, el periodista Alfredo Zayat, que justamente escribió un libro que se titula Economía a contramano, cómo entender la economía política. Y Hugo, a vos, ¿qué mitos se te pegaron en tu cabeza en todos estos años a propósito de la economía y de las cuestiones que se vienen reiterando década tras década? Bueno, seguramente la que surca también los estudios de la Facultad de Ciencias Económicas es aquella que habla de la mano invisible del mercado, ¿no? La mano invisible del mercado es a lo sumo la de un carterista, ¿no? Actúa en realidad despojando a los... Está llegando Alfredo Zayat. Despojando a los pobres y trasladando el dinero a los ricos. La mano invisible del mercado, uno de los grandes mitos que surca la enseñanza de la Escuela de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas. Vos hacías referencia a Artana, a Broda, a Melcoñán. Ávila ha desaparecido prácticamente, pero el que está muy requerido es Melcoñán, que vos apuntás muy bien realmente cuando aparece como un técnico impoluto de economía, cuando el hombre iba a ser el ministro de Economía de Carlos Menem, si Carlos Menem hubiera ganado las elecciones del 27 de abril del año 2003, fue candidato a legislador por el PRO, y ahora posiblemente sea candidato también a senador por la provincia de Buenos Aires. Este es el hombre que es llamativo que los periodistas que lo entrevistan en los múltiples programas a los que acude, nunca le puntualizan desde qué lugar este hombre está hablando. Claro, por ejemplo, amigos y compañeros nuestros, por ejemplo, Ernesto Tenenbaum y Marcelo Lotoviada, lo presentan simplemente como economista, consultor. Esto se reitera en distintos programas. ¿Cómo lo ves vos, Zayat? Sí, es así. ¿Es así? Hola, ¿cómo anda? Nos metimos directo, que ya venimos hablando los mitos en la economía. No, la mayoría de los economistas mediáticos, hombres de negocios dedicados a comercialización de información económica. Me parece que esta es la definición que a mí me resulta más adecuada para no ofender a los que, bueno, ejercen la tarea de economistas. Y en general los presenta como técnicos neutrales, como que no tienen ni intereses económicos, ni por quienes les pagan, sino por sus propios intereses económicos, porque hacen apuestas a favor o en contra en la bolsa, y por consiguiente también en la Argentina, y sus vínculos con los partidos políticos. Y ojo, todo lo que estoy diciendo no está mal, sino que no lo dicen, lo ocultan. Si lo dijesen, no habría. Fíjate, yo te mencionaba a Marcelo Lotoviada y él le preguntaba, en palabras más, palabras menos, a Melcoñán, que se defina con este tema de los fondos buitres. Y él no se definió. Con lo cual, de alguna manera, uno puede llegar a la conclusión que si llega a ser senador o diputado y hay que votar alguna ley que tenga que ver con el tema de los fondos buitres, va a jugar en contra, yo estimo, de los intereses nacionales. Sí, ¿es así? Claramente, digamos. La filosofía, digamos, lo fabuloso de este último mes, incluso que lo escribí el domingo, sí, es que permitió transparentar como guía política qué es lo que ellos harían en una situación similar. Y lo que harían es subordinarse al poder financiero y pagar. No importa si es injusto, no importa si no corresponde pagar. Hay que reconocerle que son coherentes, siempre hacen lo mismo. No, porque son endeudadores seriales y porque además es parte de su propio negocio personal y vinculado con esos intereses financieros. Es increíble. Y vos, es notable. ¿No estás también, ya que hablamos de consultores, de economistas, de colegas nuestros, que cuando hacen un reportaje o escriben una nota, toman directamente, digamos, la posta de los intereses financieros internacionales o de los fondos buitres, como que preguntan desde el lado del Fondo Monetario Internacional? Sí. Ahí la verdad que como no conozco cada detalle en particular, cada personaje en particular, yo te puedo decir, alguno lo puede hacer por ingenuidad y otros por una decisión ideológica política clara, porque piensan que lo mejor es que le vaya mal a este gobierno, y si le va mal a este gobierno, le va mal electoralmente, le va mal al país, y ellos pueden estar tranquilos tanto en su actividad o en sus propios negocios que puedan tener, o en su propio negocio, digo, en su propio patrimonio. Y otros lo pueden hacer por ingenuidad con esta lógica, digamos, hay un concepto medio, no sé si la palabra es perverso, pero medio distorsivo, ahí está mejor. Distorsivo, que el periodista permanentemente, necesariamente, el tema es molestar y ponerte en una posición opuesta a quien vos vas a entrevistar o a quien está en el poder. Sí. Cuando ahí hay una distorsión clara, porque piensa que el poder es el poder político, y no cuando uno tiene que ver cuáles son los poderes permanentes. Que en realidad el gran desafío del periodismo es oponerte, molestar a los poderes permanentes, o sea, a los poderes fácticos, y por consiguiente al poder económico. Digamos, ese es el gran desafío, ese es el gran atributo que tiene que tener el periodismo, no a cualquier funcionario, que hay que preguntarle, ojo, pero cuando hay que preguntarle, hay que ser incisivo, hay que buscar información, hay que investigar, etcétera, etcétera. Pero cuando empezás a hacer análisis, y como vos mencionabas, con el tema de la deuda, o con el tema de las empresas públicas, bueno, ahí es porque ya no estás jugando ese rol de interpelar al funcionario de turno, sino que en última instancia lo que está haciendo es ocultar, preservar y cuidar al poder económico. Yo recuerdo un reportaje muy interesante que vos le hiciste en medio del conflicto del gobierno con las patronales del campo a Hugo Biolcati. Sí. Que el hombre creo que terminó cortando la llamada, ¿no? Porque se quedó sin argumentos. Sí, sí. Sí. Hay un con relación a todo este grupo de pretendidos economistas, hay un, en la página 30 vos haces alusión a John Wick, profesor emérito de la Universidad de Londres, y me gustó mucho el párrafo que transcribís, porque dice, imaginen, acordarme, no me voy a acordar, imaginen alquimistas tomando el poder de los laboratorios de química, ahora sí, astrólogos persiguiendo a científicos en los observatorios, y a los creacionistas apoderándose de la genética. Eso mismo sucedió en la economía. Bueno, los creacionistas es en relación al origen del universo, la versión de la Biblia, decirlo de Adán y Eva, ¿no? Lo que sucedió en los últimos 40 años en el saber económico, en la ciencia económica, y fundamentalmente en el sentido común económico instalado en la sociedad, es que la ortodoxia, y lo que uno puede decir el neoliberalismo, para en términos populares, se instaló como la única forma de interpretación de la realidad y la realidad económica, pensándolo como una ciencia exacta, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente como un orden natural. Y por consiguiente, ahí es donde aparecen estos falsos profetas, los economistas, o estos economistas mediáticos, donde plantean esta cuestión de el equilibrio natural y por consiguiente la autorregulación de los mercados. A ver, para también, digamos, un entre paréntesis, para que quede claro, digamos, toda esta construcción académica, toda esta construcción teórica de la economía, es funcional, fue, es y será funcional, si persiste, a los intereses económicos más concentrados y al poder financiero. Bueno, entonces, si ellos se instalaron como los abanderados de ese saber absoluto, y bueno, así es que han deteriorado la posibilidad de la interpretación económica, y fundamentalmente la interpretación económica como la economía política. Estamos hoy en el tren, como ya lo habíamos anunciado, dialogando con el colega periodista Alfredo Zayat, que acaba de presentar Economía Contramano, cómo entender la economía política, un libro que fue recomendado por Cristina Fernández, y bueno, también nosotros desde el tren, Pressman y Yomal, humildemente lo hemos recomendado. Y le vamos a preguntar después, ¿qué es eso de tener de agente de prensa a la presidenta de la nación? Claro, ¿no? Si es bueno o malo para los judíos. Hacemos la pausa y seguimos dialogando con Alfredo Zayat. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este mes, en Auditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El Auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren dialogando con el periodista Alfredo Zayat, autor de Economía Contramano, cómo entender la economía política. Hoy visitaba, veía un funcionario en un organismo del Estado, y de los tres ascensores de ese organismo funcionaba uno. Después lo vi al presidente de dicho organismo bajar por la escalera. Esa foto, bueno, no te levanta demasiado el ánimo cuando uno dice que, bueno, el Estado tiene que cumplir, obviamente, en cualquier sociedad, sobre todo en la Argentina, un rol central. ¿Cómo se hace para pelear contra esos molinos, en el sentido de que, bueno, la década del 90, por ejemplo, con Bernardo Neustadt, armó y amplificó esta idea de que había que destruir el Estado? ¿Cómo ves al kirchnerismo y el Estado? Tratando de recuperarlo, y la recuperación no es automática ni inmediata. Por consiguiente, falta muchísimo de recuperar el Estado. Recuperarlo a nivel de infraestructura, lo que vos estabas mencionando, pero también de recursos humanos. Y cuando digo recursos humanos es de técnicos, y además también formalizando a muchos de los trabajadores que están en el Estado, que están tercerizados, y algunos están tercerizados hace 10, 12 años. Tercerizados es que facturan. Entonces hay una necesidad de seguir recuperando el Estado. Bueno, hay algunos espacios del... En realidad, para decirlo descarnadamente, ese es el caso del trabajo, el trabajo... Es gris, porque el negro no es, porque no, tiene, bueno, cierta formalidad. Es la omisión de una relación laboral, sí. Es el ocultamiento de una relación laboral. De manera que, de alguna forma... Esta situación está mal, es irregular, y el Estado tiene que ser el primero que tiene que repararla. Es una relación que permite al Estado ahorrarse los aportes y a la vez generar una situación de vulnerabilidad en los trabajadores, porque a nivel, después de 10 años de facturar, un trabajador, digo 10 años porque te lo exagero, pero al y año... 3 años también, y un pero, año no, también. No, puede hacerle juicio. Y gana el juicio seguro. Por eso, entonces, digamos, y no está en negro, en el sentido que está oculto, y además, digamos, hay una relación formal por el tema de la factura. Simplemente para... porque a veces yo creo que requiere precisiones para no confundirlo. Porque sí. En este aspecto se avanza sobre el Estado, y lo vuelvo a reiterar, está mal. Y uno de los aspectos que yo traje en la conversación es que eso se tiene que cambiar. Pero cuando eso se dice es trabajo negro, es como que vos también lo asocias a el trabajo negro, por ejemplo, que pueda existir, que es clandestino, que es el que puede haber en el campo o que puede haber en la construcción. Y tiene relaciones formales diferentes. Yo estoy de acuerdo con vos y yo desde estos micrófonos he librado una batalla en ese aspecto, pero relacionado con las asignaciones no remunerativas. Eso claro. Es absolutamente equivocado designarlas como... como trabajo el negro, sí. Está en el recibo, el hombre está inscripto. Eso ahí es lo que te digo. Y además está determinado por decreto y en muchos casos forman parte de las convenciones colectivas. Pero volviendo a lo de Gerardo, hay que recuperar el Estado, digamos. Hay algunos nichos de que el Estado se fue recuperando a nivel de infraestructura, de capacitación del personal, de mejores recursos humanos, de mejores, cuando digo infraestructura también hablo de la informatización, digamos, hay en algunos sectores del Estado que uno puede decir, bueno, ahí se está recuperando un Estado que sea profesional, eficiente, efectivo. ANSES y AFIP no. Son dos de los ejemplos. Exactamente, los has mencionado. ¿Cómo se hace para empezar a romper con todos estos mitos instalados de tantas décadas que hay que ahorrar en dólares, que la emisión monetaria trae inflación, que el Banco Central es una especie de Vaticano que tiene sí. que mantenerse independiente? ¿Cómo se da esa batalla cultural y cuán necesaria es? Es imprescindible. Es imprescindible y yo pienso que es imprescindible para evitar que los pueblos sean engañados. Y que cada uno de los sectores puedan defender sus propios intereses y no intereses ajenos. Eso es el objetivo. ¿Y cómo se hace? Y desde este programa, desde los medios donde uno está, escribiendo libros, tratando de debatir en los espacios que se puedan debatir. Mm. Es difícil, porque vos te enfrentás al poder económico. Digo poder económico, poder financiero, y cuando es poder económico, yo lo denomino... Cuando se dice los medios de comunicación, las empresas de los medios de comunicación, es parte del poder económico. Entonces son grupos económicos cuya principal actividad son medios de comunicación. Entonces cuando vos definís ya esto, sabés que son grupos económicos. Cuando se define, viste, medios de comunicación, vos tenés que transformar los medios de comunicación. No, vos lo que estás hablando es de modificar cómo es una estructura económica dentro de una actividad donde hay grupos económicos. Entonces, es complicado. Vos fíjate lo que pasa en Europa. Digamos, este es el ejemplo, digamos, uno que puede traerlo más claro, digamos, para poder analizar es la inquietud que vos planteás y que es también mía. Es, vos tenés un poder político, un poder económico que declararon abiertamente un default sociolaboral, o sea, decir, vamos a reventar a los trabajadores, a los jubilados, a los asalariados, a todos. Bueno, y es aceptado por gran parte de esa población, ¿por qué? Porque la verdad es que no tienen otra ventana para poder escuchar algo diferente. Entonces, bueno, empieza como también pasó en Argentina. Sí, sí, fíjate, y vos lo mencionás también en tu libro, a quienes ponen, ¿no? Draghi en el Banco Central sí. Europeo, Papademos sí. como primer ministro griego, Monti primer ministro italiano, todos provienen del sistema financiero privado de la Goldman Sachs. Claro, es increíble, es notable sí. y que merece enfatizarlo. Lo mismo pasa en Argentina. Vos agarrás y decís el elenco estable de estos economistas que aparecen. Y vos ves, siempre están vinculados con el poder económico. Todos están vinculados con el poder económico. Pero además de vinculado con el poder económico, vinculado con sus propios negocios. Entonces vos decís, y estos son los que generan el consenso o el sentido común económico, tanto a nivel de la sociedad y también a nivel de los empresarios. Entonces uno dice, ¿pero por qué los pequeños y mediano empresarios pueden repetir lo mismo? Vos agarrás y decís, como suicidando, digamos. Claro, bueno. Están colonizados y alienados. Pero entonces, ¿no te parece, Alfredo, que eso es consecuencia de cómo surge la burguesía en la Argentina? Que no es como la francesa, la alemana, que... hay un desarrollo de la fuerza productiva, sí, toman sí, el Estado. Sí. Acá simplemente son el reflejo de las crisis del capitalismo mundial y es otro, en el caso del peronismo, es su representación en lugar de ellos. Pero es así, pero también hay memoria histórica, o debería haber memoria histórica. Entonces,

el mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia del periodista Alfredo Zayat. Su último libro es Economía a Contramano, cómo entender la economía política. Acá hay una oyente que manifiesta una admiración hacia vos, un lujo el invitado, mi hija lo admira, mañana sale a comprar su libro. De manera que nosotros también estamos actuando con Cristina Fernández. Bueno, a propósito de los mitos, abono todo lo listado por vos, Gerardo, y yo confieso que fui, dice Horacio de Adergogué, uno de los tontos que se creyó todos esos mitos. Zayat me ayudó a ver todas esas falacias, lo sigo todos los sábados en sus columnas de página y en sus apariciones en los medios. Es un capo, estoy ansioso por escucharlo hoy en el tren y los felicito por la invitación. Les mando un saludo a los tres. Tenemos más mensajes y sigue en los estudios Alfredo Zayat. Buenas noches, Verde Chacarita. Bueno, realmente una nochecita de lujo, ¿no? Por escucharlo a Alfredo Zayat, un tipo que está en tocazo de economía, alucinante, que siempre estuvo en contra del neoliberalismo, un tipo bien intencionado, ¿no? Con tantos que andan pululando por ahí. Siempre me llama la atención cuando Broda en el 2004 alegremente dijo que el dólar iba a estar a 10 pesos, seguramente para provocar corridas, ¿no? Porque si como consultor en alguna empresa, creo que se dice una cosa así y se queda sin laburo, ¿no? Son malintencionados. Buenas noches, para mandarle un saludo a Alfredo Zayat, que lo sigo hace muchos años, desde que tenía un programa de radio con Raúl de la Torre, que no recuerdo si se llamaba Mate Amargo o el programa pegado al de ellos se llamaba Mate Amargo, y creo que era por Radio Belgrano cerca del mediodía. Un abrazo, saludos a todos, Daniel de Banfield. Buenas noches, señor del tren. Me parece que lo más importante que escuchamos los argentinos durante estos últimos días es que la deuda que el señor Kirchner había liquidado no está liquidada, sino que ha aumentado una barbaridad. Habla Aníbal. Sí, soy Mario, soy abogado, estoy escuchando hasta allá. Siempre escucho este programa, lo felicito, lo conciso, lo esclarecedor que es allá. Excelente, excelente. La verdad que por fin escuché algo fresco. Buenas noches. Tal vez esté equivocado en lo que yo escucho, pero cuando mencionan siempre el poder económico, ¿no es más fácil o es más redundante decir poder financiero mundial o poder financiero local? Porque es muy distinta la economía que el aspecto financiero. Es lo que domina el mundo. Muchas gracias, Oscar de Línea. Alfredo Zayat, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el consultor, el economista que aparece en la tele más seguido, el más trucho, el más pornográfico, el que más se viene equivocando? Ahí hay un señor, Oscar de Chacarita, creo que mencionó a Broda. Sí, sí, Broda. Broda por la densidad que tiene dentro de el mercado financiero y a nivel empresario, digamos, llamalo. Es el gurú, entre comillas, estrella del poder económico. Es poder económico y poder financiero, no, digamos, no es uno solo. Digamos, a ver, si quieres nombres para que esté más claro, cuando se habla de poder económico se habla de Techín, cuando se habla de poder económico se habla de las grandes multinacionales, cuando se habla de poder económico se habla de los grandes pool de siembra y dueños de grandes extensiones de campos en Argentina, de las grandes exportadoras. Cuando hablas de poder financiero hablas de los grandes bancos locales internacionales junto con los organismos financieros internacionales, digamos, si querés, para poner, digamos, a identificarlos, pero no es, el poder económico No, y sí el poder financiero. Un oyente hacía referencia a la deuda externa. Sí, eso es uno de los grandes mitos que me parece interesantísimo precisarlo, porque en nuestros últimos, las últimas semanas aparece esta idea de, bueno, la deuda está creciendo y por consiguiente no hay ningún tipo de cambio de lo que fue la reestructuración. Y me parece que ahí este es uno de los puntos esenciales de la confusión y de buscar precisamente engañar a la población. Entonces se agarra y dice, bueno, antes estaba a 100, la bajaste a 80 y ahora volvió a estar a 100 o a 110. Entonces no cambió nada. Digamos, la verdad que es una ofensa de la inteligencia, digamos, decir eso sin aclarar que cuando estaba a 100, la economía total, toda la economía, o sea, la riqueza que se generaba en el país, era de 70. Sí. Está claro. Tenías una economía que toda su riqueza... 150%. 70. Y ahora, y era 100, ¿no? Bueno, ahora que la volvés a tener a 100, tu economía está en 100, 400, 500... 600, claro, digamos, representa un 40%, o sea que está más o menos en 200. Digamos, para que mucha de esa deuda está entonces, en pesos. Entonces, además. Pero no, en 200, o sea que tenés una economía más grande y una deuda más chica. Para que la gente entienda, lo que hay que hacer es la proporción entre la deuda y el producto bruto. Claro, esto es fundamental. Entonces, ¿cuál es la capacidad de pago que tiene ese país a partir de las riquezas que genera? Porque si no, estás engañando a la población. Alfredo, te llevo otro tema, permitime. A propósito de Jorge Lanata, al que yo directamente... quizá no lo considero como un periodista, porque me parece que está jugando desde otro lugar, de publicista, de defensor de un sector o un grupo económico. Vos que trabajaste tantos años con él, que vos en su momento también lo habías criticado, pero ¿pensaste que Jorge Lanata iba a llegar a tanto en cuanto a la desvirtuación de su rol profesional? ¿Te acordás que yo vine en otro programa acá, ¿no? Hace varios años, sí. Y vos me hiciste pregunta de Jorge, y en ese momento, digamos, no estaba en la situación de, en el gran debate, al revés, todavía seguía, entre comillas, en el mundo del progresismo. Y vos lo criticaste acá. Y ahí lo que te dije es que él no cambió nunca, siempre estuvo ahí, siempre, nunca fue progresista, digamos, sí. en ese sentido. Pero bueno. Y además yo cuando trabajé en Página 12, y la verdad era un pichi en Página, digamos, yo la verdad no tuve relación con él. No tuve relación con él, laborales, y ni tampoco entré a Página 12 por él, ni después seguí los caminos que fue tratando de sacar gente de Página 12 para sus diferentes proyectos. Digamos, tengo distancia sobre lo que es mi relación laboral con él. Esto lo digo porque para él todos nacen de su repollo, y la verdad que me parece importante aclararlo. Y entonces... No, digamos que quizás en ese momento vos podías hacer críticas muy muy valederas, pero lo que está pasando hoy me parece que ya como que rebasó ¿no? Sí, qué sé yo, me parece... Sé que te tengo que decir, digamos, algo similar a lo que te dije la vez pasada. Es cierto, es que ahora se hace más evidente, pero que su comportamiento en vinculación con acomodarse a... quiénes son los dueños o quiénes son los que puedan financiar sus proyectos, y me parece que pasa a ser lo mismo. Es lo mismo, digamos, cuando... no tiene sentido hacer todos los nombres, todos los recorridos que hizo de sus trabajos y a nivel de empresas, pero me parece como que, en última instancia, es fiel a sí mismo. Ahora, indudablemente para el Grupo Clarín ha sido una inversión muy redituable. El 18% de rating, el hecho que los mismos... Yo lo veo, me parece que hay que verlo la película, no la foto. En la foto aparece como, wow, el Grupo Clarín consiguió una espada importante. La verdad que uno también puede observarlo como que es una de las expresiones más claras de la debilidad del Grupo Clarín, que tuvo que apelar a Jorge Lanata, siendo que Jorge Lanata, digamos, humilló, basurió a... colegas, diputados. Al Grupo Clarín y a los principales directivos del Grupo Clarín, digamos. a todos sus socios. Lo escribió, lo firmó. Te hago a sus principales editorialistas. Entonces, a Kirchbaum. Bueno, si ese grupo tuvo que convocar a ese personaje, significa que ahí hay una expresión de debilidad espectacular. Que le sirvió en este periodo. Que le sirvió en el sentido para poder tratar de seguir manteniendo una tensión. Bueno, uno lo puede ver, pero después tienen que ver el final de la película. ¿Cómo va a terminar el grupo? ¿Cómo va a terminar esa relación? Pero es claro, Alfredo, que para los sectores antikirchneristas, visceralmente antikirchneristas, el programa de La Nata hoy es un programa de culto. Pero está bien, antes no lo tenían y ahora lo tienen, pero seguían siendo antikirchneristas. No es que sumó una corriente antikirchnerista curiosa. Cambió los seguidores de La Nata. No, los hizo más violentos. No, me refiero a que los que veían a La Nata en los 90 no son los mismos que lo ven hoy. No, pero me parece importante, digamos, ese antikirchnerismo que encontró un referente. Sí, lo hizo más violento, sí, correcto. Los hizo más violentos, digamos, cambió algo, sí, los hizo más violentos. Bueno, los caceroleros se reconocen que uno de sus referentes es precisamente La Nata. Y es la demostración de la debilidad de ese sector y de la debilidad del Grupo Clarín. Quedó una pregunta pendiente. ¿Cómo es que la presidenta de la Nación elogia tu libro y de alguna forma induce a su compra? ¿Qué sentiste? ¿Cómo es eso? Me halagó. La verdad que es un halago. Es un halago que me mencione, que mencione el libro, que piense que el libro hay cosas interesantes para leer y que un elemento que también es importante, que a veces es mi libro, como antes fue el libro de Valenzuela, o uno observa simplemente escuchándola, que hay una presidenta que lee. No es un dato menor, digamos, tanto por la historia argentina pasada como también en otros países. Entonces vos te encontrás que puede leer mi libro, puede leer otro, puedes estar de acuerdo con mi libro o otro, pero por lo menos lee. Y la verdad que esto es una cualidad que no la encontrás en presidentes pasados. La verdad que vamos a hacer los nombres: Menem, De la Rúa. Bueno, Alfonsín leía, sí. Bueno, no los nombres, yo te estoy diciendo de lo que está. Sí, Alfonsín, sí, no te estoy diciendo. Pero te estoy diciendo Menem, De la Rúa. Fíjate los. Macri, si querés ponerle una. Daniel Scioli. Macri, bueno, sí, claro. Qué sé yo. Entonces vos agarrás y decís, no, bueno, vos tenés una. Y bueno, andate a otros países y es difícil también encontrar. Hacemos una pequeña pausa. Estamos con Alfredo Zayat. Tiene un programa en Vorterik todos los sábados de 7 a 9 de la mañana. De 9 a 12 de la mañana. Antes iba de 7 a 9 en la metro, ¿no? Vamos. Inicio de espacio publicitario. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. Freezer Diplomatic, capacidad 130 litros, contado efectivo 2.499 pesos o 12 cuotas de 249 pesos con tarjeta Gendel. Heladera Gafa con freezer, capacidad 335 litros, contado efectivo 3.499 pesos o 12 cuotas de 349 pesos con tarjeta Gendel. Bicicleta playera Gendel, rodado 26, hombre, contado efectivo 965 pesos o 12 cuotas de 98 pesos con 99 con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Lo que están escuchando, ahora viene la canción, es Fabiana Lee. Fabiana Lee es una excelente cantante, va a estar en Ramos Mejía, en la calle Soler, a una cuadra de la estación de Ramos Mejía, y es el jueves 6 de diciembre a las 22 horas. El lugar se llama Tigano. El corazón mirando al sur, mi viejo. Nos escribe Silvia de Devoto, dice: gracias por hacer viajar en el tren Alfredo Zayat, quien nos explica la economía como un excelente maestro. Saludos a todos, lo sigo de cerca. Alfredo Zayat, ¿qué opinas en cuanto a los posibles conejos de la galera en el terreno económico, que es el central, que va a terminar de definir muchas cuestiones políticas? Me refiero a la vida cotidiana de la gente que sacará Cristina en estos tiempos. ¿Por dónde arrimará el bochín, pensás vos? Yo creo que lo que va a seguir insistiendo es en lo que es el corazón del proyecto político del kirchnerismo en materia económica, que es el del crecimiento con empleo e inclusión social e industrialización. Entonces, a partir de ahí va a tomar todas las medidas necesarias y que va a ir por ese sendero. Entonces, pero bueno, tenemos 2013 elecciones, me parece, sí, que hay que jugar fuerte. Se sugiere que va a haber mucho dinero para los intendentes, que va a haber mucho eso, mucho pero, cemento, que va a haber canilla bastante más libre. Pero eso yo creo que es de crecimiento económico. Digamos, si el crecimiento económico apunta a un 4, 5, 6%, 6% sería mucho, pero eso te va a generar una situación mejor de empleo, mayor recaudación, vas a poder gastar más, si querés, en lo que es infraestructura. Me parece que apunta todo por ese lado. Y además, en forma cíclica, digamos. Sí. Vos lo decís, va a haber más gasto público, va a haber más inversión, y bueno, porque apunta a eso, mayor consumo público y por consiguiente también privado, para dinamizar la economía y para que tenga crecimiento. Si la presidenta de la Nación te llama y te dice: mire, Alfredo Zayat, yo leí su libro, sí, y la verdad que me resultó muy interesante, usted tiene ideas interesantes, ¿qué me aconseja? ¿Qué hago con el INDEC? Y la verdad que lo que tiene que buscar es la legitimidad social del INDEC. Y a partir de ahí tomar medidas para que empezara a recuperar la legitimidad social del INDEC. Y fundamentalmente en el índice de precio al consumidor, me parece que no hay que extenderlo a toda producción estadística del INDEC, sino a la del índice de precio al consumidor. Es como esos delitos que se vienen de lesa humanidad en otro aspecto, ¿no? Que no, siempre se ven. Me refiero al ejemplo. Se vuelve permanentemente sobre el tema. Cada mes, cuando sale el índice, tenés una situación de contraste entre lo que se observa y lo que el gobierno informa. Sí, pero ahí lo que tenés es una pérdida del capital simbólico, pero no a nivel de lo que es el capital electoral. Nos estamos oyendo, un último tuit de Soledad de Esganga. Los nostálgicos del neoliberalismo se resisten al cambio de paradigma e insisten en recetas que ya fracasaron. Bueno, como ya les dijimos, lean, Economía Contramano de Alfredo Zayat. Gracias por subirte al tren. No, muchísimas gracias a ustedes. Además, se lo veo alegre, como hincha de Racing este año, sí, más o menos arrimaron el bochín. Sí, muy bien, muy bien. Chao, nos vamos. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Delitos de lesa humanidad, Córdoba. Tenemos una semana importante en cuanto a la resolución de los juicios. Lo dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, al referirse a los distintos juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en el país. Fresneda habló del juicio que comenzó en Córdoba, denominado Megacausa La Perla. Las expectativas son muchas porque este es un tramo de juzgamiento de lo que sucedió en ese inmenso centro clandestino que tuvo Córdoba, que se llamó La Perla, y que los cordobeses ya lo conocen bien, ya saben muy bien, y son muchas víctimas, muchas personas que ya no están y que, bueno, son cada una de ellas una historia de vida, ¿no? Y una ausencia enorme. Así que, bueno, por supuesto, y los imputados son muchos enigmáticos, a pesar de que algunos se quitaron la vida. Servicio Telam para la radio. El día de la votación estuvimos juntos. 2:27, estás en Radio Cooperativa desde las 7 de la mañana.